Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oír, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oír. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestra querida amiga Natacha Bianchi. Estamos aquí, Luis Angió, en el estudio, ¿cómo se llama tu estudio, Luis, en Villa Crespo? Los Matadores. Los Matadores. Claro, Mataderos, Matadores, habría que ponerle alguna onda un poco menos, de menos matadero, matadores, no sé, las flores, los pájaros, la primavera. Sí, y yo, que soy Cristina Varela y estoy en el barrio de Coghlan, en el estudio que yo di en llamar Los Calamares Millonarios. El mío es más positivo, Luis, o sea, ya bueno. Lo de millonario es increíble. Y calamar, por lo menos te hace, al que le gusta, te hace pensar en algo rico, o si no te gusta el calamar, te hace pensar en un puerto, en una playa, qué sé yo, el puerto de Mar del Plata, el puerto, no sé, en Valparaíso, ¿qué te parece? En Viña del Mar, los calamares, o en el sur, algo de nuestro país. Bueno, ¿qué va a ser? Cada uno hace lo que puede en estos momentos de cuarentena, en el medio de esta pandemia, en medio de tantas situaciones que nos van sucediendo a todos y que en general todas las enroscamos con la pandemia, y que es como que en algún momento todo pareciera tener la culpa, la cuarentena, el COVID, la pandemia, el encierro, y nos olvidamos que antes de la pandemia también pasaban cosas. Y que esas cosas que pasaban, quizás ahora también siguen pasando y no han cambiado. Es así que hoy, si te parece, Luis, vamos a tratar de entrevistar a la licenciada Andrea Ramírez. Ella es licenciada en enfermería. Y si ustedes estuvieron viendo la televisión, algún canal de aire o algún canal de los de cable, hubo algunos episodios importantes que han sucedido con nuestros compañeros enfermeros. Hay una falta de reconocimiento de su profesión. Bueno, cosas que ya iremos charlando. Pero si les parece a Nati, vamos así a sorprenderla, para sorprenderla en este día de primavera. Feliz día del estudiante, Nati. Feliz día del fotógrafo. Feliz día de la cosmetóloga. Hoy es un día de la sanidad. ¿Te parece, Nati, que pongamos ya de entradita una pauta y un tema musical? Porque hoy es un día de locos, así te digo, Nati. Hoy es un día de locos y de locas. A ver qué te parece si podemos sorprenderte así, pedirte la pauta y un tema musical. Thank you. escuchando Loco, tu forma de ser, una canción de hace unos cuantos años, casi 30 les diría, increíble, Los Auténticos Decadentes. La letra y la música de esta canción es de Jorge Serrano, mira vos. Nada, en su momento tuvo alguna relación con alguna personalidad política o con alguna, porque en realidad la canción estaba dedicada a una mujer imaginaria, y bueno, nada, en eso quedó, una mujer imaginaria y nada más. Bien, pero la música de hoy, o por lo menos la que yo hoy elegí, tiene que ver con esto, con que estamos viviendo días de locos. Entonces yo dije, bueno, busquemos las canciones, saliendo de La Balada para un Loco, de las canciones que hablan de los locos o de las locas. En general encontré más de los locos que de las locas. Tendría que decir que en esto también el patriarcado se ha hecho cargo. Pero bueno, nada, estas cosas como para irme echando distintas cuestiones con la música, porque ya esto de buscar canciones con cumpleaños y esas cosas, yo me aburrí, Luis. No sé, ¿a vos qué te parece? Y sí. Bueno. Sí, sí. Vemos, como lo loco, ¿viste? Me dice, y sí, como lo loco. Bien, en un ratito entonces Nati va a estar llamando a la licenciada Ramírez para poder hablar tranquilos y tranquilas de qué es lo que pasó hoy, cuál es el reclamo histórico que nuestros compañeros y compañeras enfermeros hacen. Y creo que ya estás en línea, Andrea, ¿es así? Buenas noches, Luis Angió y Cristina Varela te saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Andrea, muchas gracias por recibirnos, por poder reatendernos. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, por querer saber lo que pasó, cómo estamos. Y en un día que no debe haber sido fácil, ¿no? No, la verdad que terminó recontra mal. Fue un día, la verdad, que estábamos esperando mucho, porque por ser personal de salud y para terminar decidiendo organizar una movilización y salir, nos costó muchísimo llegar a hoy y animarnos. El reclamo, como vos decís recién, es histórico, pero es que justamente como no se soluciona, no aguantamos más, y desde temprano hicimos una conferencia de prensa en el Obelisco, vinieron algunos medios, después seguía la jornada para ir al Congreso, y de ahí juntarnos con muchos compañeros más, y después marchar hacia la legislatura para entregar un petitorio, donde se fundamentaba todo el reclamo de lo que nosotros venimos pidiendo, que es la inclusión a la ley 6035, que es la ley de carrera profesional de la salud en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además de, bueno, pedir mejores condiciones laborales y salariales para todo el equipo de salud, ¿no? Porque de la sanidad nos juntamos con compañeros que vinieron de provincia, otros compañeros del privado. Pero bueno, estamos, la verdad, haciendo todo, muy bien. Cuando llegamos a la legislatura, que teníamos que entregar el petitorio, ahí nos dijeron que no había nadie para recibir, no, esa ninguneada, clásica ninguneada. Uh-huh. Y la recibían personal de vigilancia, y bueno, nosotros éramos muchísimos, que ya es cuando ya no te movés del reclamo y quieres que te lo solucionen el problema, porque el desborde ya, no, el colapso también es para nosotros, ¿no? No es solamente un colapso uh-huh. sanitario, porque las camas están ocupadas, porque desgraciadamente se están muriendo, se mueren cientos de miles de personas, se contagian en el mundo, y nosotros estamos además trabajando por un salario marginal, con todas las responsabilidades, con todo el riesgo, poniendo en riesgo la vida de nuestra familia, y el salario es importante, porque contagiarse y morirse por un salario miserable es inaceptable, es amargante, te amarga día a día eso. ¿Sabés que porque sos enfermera te discriminan y cobran la mitad del resto? Cuando vos estudiaste y te capacitaste de la misma manera que todos los demás. Entonces, que terminen llamando a la policía para venir a reprimirnos, porque no nos movíamos, porque querían como que nos atiendan, la verdad que tuvo un final tremendo, cero, tremendo, brutal. Imperdonable. Andrea, ¿qué tal? Luis Angió te saluda, buenas noches. Hola, Luis, buenas noches. ¿Había algún legislador, alguna legisladora allí en el edificio, como para por lo menos haber podido hablar con ellos, o no se presentó pues, ninguno? Esperamos mucho. Era por eso que los compañeros y todas las compañeras decidimos no irnos. Decían que no había nadie, que no había nadie, que no había nadie. Finalmente, después de tanto gritar, después del problema de haber recibido los palos, hicieron pasar a dos compañeros y adentro los recibió una legisladora y dos legisladores a los compañeros. Y bueno, después es esto, el compromiso de que van a pasar el petitorio por todos los bloques y nos van a dar una respuesta, no sabemos que nos van a dar el mismo pirulín de siempre, ¿verdad? Claro. Nosotros sabemos que no hay voluntad porque tienen que sesionar y nos tienen que aumentar un 50%, el gobierno no quiere, y se tienen que enfrentar con los gremios que pactan el gobierno y los gremios, no quieren reconocer, por eso que pasemos a la carrera profesional. Nosotros somos la carne de cañón acá. Claro. Nosotros venimos peleando por eso. ¿Cómo sí. es el salario de ustedes al haber pasado a la rama administrativa? Nosotros somos de escalafón general. La rama administrativa claro. es escalafón general. Sí. Lo llamen como lo llamen, seguimos perteneciendo al gremio de Sutegra y somos escalafón general. Claro. Escalafón general cobra un salario que no es el profesional. Lo profesional, puedo decir, desde kinesio, licenciados en kinesiología, nutrición, psicopedagogía, psicología, antropología, informática en salud, musicoterapia, sociología, todos cobran el doble que la enfermera que está alrededor de los 45 mil pesos. 50 uh-huh. con las horas extras que tenés que hacer. Cantidad de que no se llaman horas extras, se llaman módulos, pero eso es otro tema, ¿no? Que también es una miseria, una limosna, ¿no? Sí. Pero por eso es que como no alcanza, porque o sea, que con 45.000, 50.000 pesos no alcanza mantener una familia y llegar a fin de mes, no alcanza con los tarifazos que hay, no alcanza. No se puede pagar el alquiler, pagar los servicios, vestirse, comer, transporte con esa plata. Tiene que trabajar en dos lados. Entonces, así estamos. Sí. Es injusto. Andrea, no se aguanta. Sí. Para quienes nos escuchan, en el régimen del gobierno de la ciudad, si uno trabaja en un hospital, básicamente tiene como dos lugares que uno puede estar. O está en escalafón, que es lo que vos comentabas, en donde sí. están compañeros técnicos, compañeros administrativos, los camilleros, uh-huh. ¿está? O está lo que se llama los profesionales de carrera, que ahí se incluyen todas estas profesiones que vos decías y que sensiblemente hay variaciones notables en el sueldo, eso desde ya. Pero ¿sabés lo que yo siento? A ver si vos me acompañás en esto. Yo siento que para que esto se produzca tendría que haber una de las fuerzas gremiales, por lo menos, de acuerdo. Y yo creo que Sutegba no quiere soltar a los enfermeros, porque claro. son muchos, uh-huh. y médicos municipales, digamos que es el otro gremio para mí mayoritario, tampoco los quiere tomar porque tendrían que repartir su torta con más personas. ¿Es errado lo que estoy pensando? No, esa es la conclusión. Por eso es que nadie quiere jugarse para que nuestro pase a la carrera sea ley. Los legisladores no quieren confrontar con los médicos municipales que ponen y saca al ministro y tienen el poder médico hegemónico, y tampoco quieren sí. confrontarse con los gremios mayoritarios, con la cúpula de los gremios. Es así, con el gremio, no sé qué, que es Sutegba. Son uh-huh. todos pactos, acuerdos, y nosotros estamos ahí cobrando esta miseria. Tampoco quieren porque en una hipotética, si creemos nosotros, una hipotética situación de exigir igual condiciones de trabajo, igual de derecho, podríamos concursar. ¿Te imaginas que algún enfermero llegue a ser director de hospital o ministro? Eso sería inaceptable para los poderes médicos hegemónicos. ¿No? Esa es una conclusión que sacamos sí, nosotros, igual, que igualmente, no es equivocada. Igualmente directores son solo médicos, porque nunca vi ni un kinesiólogo, ni una fonoaudióloga, ni un psicólogo. Es más, los centros de salud, yo por ejemplo trabajé en un centro de salud muchos años, en donde el que lo dirigía, hace más de 20 años que lo dirige, es psicólogo, y como es psicólogo, no lo dejaron concursar. y se sí, cajonó el concurso y ahí quedó. Lo conozco. O sea, era apto para trabajar, pero en el momento de ser en sí reconocido, tampoco. Nadie puede ser la jefa de ellos o el jefe de ellos. Exacto. Siempre tiene que ser un médico el que esté a la cabeza, digamos, ¿no? ¿Eh? Andrea, dentro de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los 33 hospitales más los centros de salud, más o menos, ¿cuál es la dotación de enfermeras y enfermeros? No, es distinta según cada hospital. Ahora hay mucho menos. Hace muchos años había más. Yo te puedo decir que en mi hospital hay 600, en otros hay 500, en otros hay más y en otros hay menos, según si son monovalentes. Claro, pero podemos hablar de una dotación de cuánto, 15.000, a ver, 33 por 500 serían... No llegamos a 15.000. No llegamos. Bueno, no te voy a decir exactamente, pero creo que son alrededor, no quiero mentir, creo que la cifra era alrededor creo que 9.000, ya, yo sabía la cifra, no sé si era 6.000. Voy a esto, que es que, como decía Cristina, sabemos quién es Amadeo Yenta, yo lo conozco, soy una persona grande, y ya en el 73, cuando yo trabajaba en la municipalidad, él era dirigente del gremio, en ese momento no se llamaba Sutegua, ¿no? Se llamaba, bueno, no me puedo acordar ahora, con Patricio Datamini. Y claro, ellos tienen el poder, y además, por más que sean 5.000, 6.000, 8.000, es un número que le dejaría de entrar a ellos como aporte a su sindicato, ¿no? Así es. Y es el poder también que tienen para controlar. Y yo sí, desde poder, que conozco... Poder de masa, poder de cantidad de gente para imponerse, para conseguir, para hacer sus negociados. Así yo tengo que además, tanto, negociar por tanto. Que además lo que consiguen, o lo consiguen por las buenas o lo consiguen por las malas, ¿no? Siempre sí, siempre acordarán, harán sus contratos. ¿Y sabés qué pasó en esta reunión en donde entraron algunos de tus compañeros? Bueno, esto de que bueno, vamos a ver, qué sé yo. Se comprometieron, mis compañeros salieron muy... Uno más que el otro salió, la verdad, muy convencido. Nosotros ya no queremos en nada. Los compañeros del resto, la mayoría quiere paro ya. Primer paro por lo que pasó hoy, pero bueno, esto de hacer paro, que somos personal sanitario, justo ahora con la pandemia. Siempre por una o por otra cuestión, a nosotros se nos cuestiona, se nos presenta, no es cierto, estar contra la pared, poder realmente... destaparnos y terminar de organizarnos para que paro general tampoco, porque el gremio no lo va a decretar. Es que somos realmente prisioneros. Pero debería, cuando esto pasó el año pasado con los residentes el otro día hicieron paro absoluto. ¿Ustedes recuerdan? Fueron a la legislatura, fueron reprimidos y toda la sociedad apoyó, todo el mundo se solidarizó, pudieron hacer un paro. A nosotros nos revientan la cabeza y le habían tirado gas, entonces nos revientan la cabeza a palo, el cuerpo a palo y no podemos ni siquiera parar, y menos ahora por la pandemia. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a terminar de resolver. Los compañeros, ni yo, nadie quiere ya aguantar más nada. Alguna medida, algo vamos a hacer para los próximos días. No continúan, ¿no? Si nosotros queremos que se cierren y que se vayan a la carrera. A ver, Andrea, movete un poquitito del lugar porque se nos corta el celular, por favor. Hola, ¿ahí? Ahora un poquito mejor, sí, a ver. Bueno. ¿Nos decías? Aquí. No, que vamos a seguir. Y lo que digo, lo que dijimos todos, ¿sabes? Todos estamos hablando de la red, ¿cómo seguimos con esto? Si la semana que viene vamos a tomar alguna medida, movilización, paro. La verdad es que es muy rápido para que yo se lo diga ahora, porque desgraciadamente tiene un paro para mañana. En esta situación de pandemia es muy complicado. Tendríamos todo sí, que obvio. Hacerlo, pero... Sí, pero también es... Sí. Pero también es un momento único para el reconocimiento de la actividad, claro, no solamente de los cuando. Enfermeros, ¿no? Pero si no es ahora, ¿cuándo? Es el momento. Es el momento. Pero ¿y sabes qué otro momento vos... puede ser? Sí. No sé, es una idea que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Yo, a ver. Yo y así medio, ¿viste? Cuando vos hablás y pensás al mismo tiempo, digamos. ¿Sabés sí. cuando la cosa se va a poner álgida? Cuando salga una vacuna. ¿Quién va a aplicar las vacunas? Las enfermeras de los vacunatorios. No hay enfermeras de vacunatorios, hay muy pocas enfermeras, más de la mitad están contagiadas por COVID. Yo soy jefa del vacunatorio del hospital. Jefa de enfermeras. Ah, mira, justo, ¿eh? Justo, justo se me ocurrió, Andrea. Más de la mitad de mis compañeras están enfermas, con licencia y enfermas. Porque ese es un momento, porque hay que darle visibilidad justamente en donde al otro le importe también, que trabajar, ¿no? No saber, porque si va son dos dosis. Son dos dosis. Sí. Una y la otra. Así que ni siquiera va a haber vacaciones en ese momento para las enfermeras vacunadas. Sí, no, va a estar. Pero bueno, qué sé yo. Fue una idea nada más, André. Cualquier cosa, no digas que fui yo. Pero sí, enfermería, a toda la población. No, y yo decía esto, como vos comentabas, el año pasado, que bueno, todavía no había sucedido esto de la pandemia, que los residentes y las residentas y concurrentes se movilizaron, pararon, se visibilizó el tema y los medios le dieron la importancia que tenía. Y yo creo que con ustedes, por lo que vi hoy, incluso medios que no son muy afines, mejor dicho, que sí son afines al gobierno de Larreta, acusaron recibo y hubo críticas hacia esta actitud que tuvieron con ustedes, tanto la policía como bueno el gobierno, de desatenderlo. Entonces lo que no puede, me parece a mí, como yo como comunicador, ¿no?, que decaiga esto. Ustedes tienen que seguir en ese tren, más bien que no pueden, como ustedes dicen, no pueden hacer paro, pero sí hay que visibilizarlo, hacer actividades más públicas. No podemos, pero nadie dice que no vaya a pasar, porque yo no, te no, digo claro. que dicen que no podemos, pero mirá que cuando los compañeros, las bases se levantan, no hay quien los pare. Y si esto se empieza a generar, lo terminaremos haciendo. Yo creo que con un solo día de paro, a ustedes le mueve la estantería más de uno, ¿verdad? Sí, sería maravilloso. No estamos hablando de días y días de paro. Un solo día que se planten los enfermeros y las enfermeras, claro que tiene que haber una unidad bastante fuerte entre todos Sólido. Ustedes y entre todos los hospitales, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Tendría y después trabajar mucho con los medios, Luis, porque después los medios empiezan, ay, pobre, no piensan en la pobre gente que se va a atender claro. al hospital, ¿no? Te ponen encima como si fueras un desgraciado, que lo haces a propósito, ¿no? Y dejas a la gente sin el subte, sin el tren, sin... Ay, ¿no tienen otros medios para, otros mecanismos para reclamar? Claro, porque claro. Dicen que los medios te apoyan porque te pegaron, pero si es un paro, capaz que te dan con todo. Claro, sí, todo es relativo. Sí, seguro. Tal cual. Tal pero bueno, es. vamos a ver. Bueno, y bueno, lo vemos en unas semanas, a ver cómo veremos sigue cómo Andrea, seguimos. ¿Qué te parece? Veremos cómo seguimos. Sí, así bien. Es. Bueno, gracias, Andrea, y ya como dice Cristina, nos mantenemos en contacto y cualquier información nos la hacen saber para difundirla también, ¿eh? Bueno, como no. Gracias, ¿eh? Gracias, buenas noches. Gracias, mucha suerte, un abrazo. Muy amable, muchas gracias. Bien, estábamos hablando con la licenciada Andrea Ramírez, ella es enfermera, justamente la encargada jefa del vacunatorio del Hospital Ramos Mejía, ¿viste? A mí se me ocurrió una de esas ideas, ¿viste? Como decís, claro, sí. ¿Cuánto te pueden tocar que vos decís, no, ¿cómo van a ser para ahora? Y tenemos la vacuna, pero no tenemos quien te la dé. los médicos son capaces de salir a vacunar, porque como salían a buscar no sé a quién docentes para suplir a los docentes, claro, te van a salir a buscar a alguien que te pueda aplicar la vacuna, ahora, ¿no? ¿Vos te animarías a que te dé una vacuna un médico? No. No. No, y yo tampoco me daría la vacuna porque tendría que solidarizarme con mis compañeros, escúchame, mínimamente. Claro. Mientras hablábamos, justo me llegó a través de la cadena, digamos, que nos llegan algunas informaciones, un comunicado que acaba de sacar la Federación de Profesionales, somos un gremio el más chico de todos, ¿sí? Pero que justamente nuclea a todos los profesionales no médicos, uh-huh, y que, bueno, y que también acompañaba la lucha de enfermería del 21 de septiembre, que dice que, bueno, la Federación de Profesionales repudia los hechos ocurridos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, cuando en el marco de la jornada de lucha de enfermería y al intentar acercar un petitorio al Palacio Legislativo, les enfermeres fueron agredidas y reprimidas por las fuerzas de seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no a la represión de los trabajadores, por el reconocimiento y jerarquización de la profesión de enfermería, y hay que también tener en cuenta que no solamente son los enfermeros los que están en esta lucha, sino que también están los instrumentadores, las instrumentadoras quirúrgicas, los licenciados en bioimágenes, que tampoco les permiten ingresar a la carrera profesional y siguen siendo del escalafón general. ¿Cuál es la dificultad del escalafón y de la carrera? El reconocimiento en cuanto a la jerarquización y el sueldo. Básicamente, claro, es así, es el sueldo. Yo trabajé en algún momento con una fonoaudióloga que era de escalafón y, como decirte, plata de ahora eran por lo menos 15 mil pesos de diferencia con alguien de su misma antigüedad, pero con el agravante de 10 horas más semanales de trabajo. O sea, era mucho más todavía, ¿sí? Así que, bueno, esperemos que en algún momento esto de alguna manera se solucione, porque evidentemente es una puja en donde quienes pujan, los dos, lamentablemente, no quieren que ingresen. Ni quienes defienden el escalafón, ni quienes defienden la carrera. Ese, mirá, es el problema. Si me dejás agregar algo, al día de hoy, como están como personal administrativo, cobran salarios que rondan los 30 mil pesos, 20 mil por debajo del resto de los profesionales de la salud. Dice, con ese monto no alcanza, realizan otras 140 horas extras denominadas módulos, les pagan, ¿sabes cuánto? 70 pesos la hora. Bueno, es una barbaridad. Y con eso, así todo, no llegan ni a sumar 55 mil pesos de sueldo, ¿no? Y por otro lado, el 78% está a cargo de las salas de guardia, y un 47% a cargo de las guardias de la SUTI, ¿no? De las unidades de terapia intensiva. Dice, estas guardias en su mayoría son trabajo no pago, 85% en sala y 56% en UTI. Eso, bueno, es lo que una de las cosas que denuncian esta superexplotación. 1000 residentes que egresan este año y cuando la pandemia termine van a quedar sin trabajo. Ese es otro tema también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, no las tienen, o sea, tienen todas en contra con la reta, esa es la realidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a seguir con este día de locos, como dijimos, y vamos a pedirle a Nati que seleccione así, a lo loco, algún otro tema. Un loco, que seleccione un loco. Seleccione uno de los loco. Temas que yo le sugerí para el día de hoy. Le mandamos un besito a Nati, que la vemos ahí con su barbijo azul, y que nos va a poner otro tema musical, y si ella quiere también puede poner la pauta. Muy bien, ahí estamos. Romance de estación le hizo perder la cabeza.

21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que nuestras vías de comunicación son nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica, 153-181-3126. Te reitero, agarra el lápiz, el papel, anótalo, 153-181-3126. Puedes dejarnos tu mensaje escrito, tu mensaje de voz, lo que vos tengas ganas, ¿sí? Y bueno, estábamos, que seguíamos en este lunes de locos, y entonces estábamos escuchando Un Loco en la Calecita, una versión de Pandemia de Baglietto, que tuvo como invitado especial a David Lebón, y que encontré en el YouTube buscando estas canciones de locos. Y me la encontré y me pareció, bueno, es una canción antigua también, no es una canción nueva como la que le habíamos escuchado antes, pero bueno, me pareció que nada, quedaba como para tomarla, ¿sí? Esta canción es todavía más antigua que la anterior, para 1983, dice, mira vos, yo pensé que era un poco más nueva, pero bueno, nada. Luis, ¿tenemos algunas novedades que me quieras contar sobre la ciudad? Sí, bueno, vos sabés que desde hace 6 meses, con la pandemia y con todo lo que pasó, cuarentena y demás, se suspendieron muchas actividades y muchos trámites que muchas personas tenían o teníamos que hacer sobre distintas cuestiones, ¿no? Una de ellas, para quienes tienen automóviles, van a reanudar hacer la verificación técnica obligatoria, que es lo que siempre se hace con los autos que tienen más de 3 años de antigüedad, ¿no? Se habían prorrogado los vencimientos de varios trámites obligatorios por esta pandemia y ahora la Secretaría de Transportes y Obras Públicas de la ciudad informó que desde septiembre los vehículos particulares vuelven al esquema habitual de turnos para realizar el trámite de la VTB, como se llama, la verificación técnica vehicular. Han dado, por ejemplo, la VTB, sabes que tiene 3 calificaciones, el apto, que quiere decir que no tiene ningún desperfecto, el vehículo recibe la oblea correspondiente que le indica el año y el mes del próximo vencimiento, y donde además recibe el certificado de verificación y un informe técnico. La otra calificación intermedia es la condicional, que por defectos leves puede circular, pero hay un plazo de 60 días para resolver el inconveniente y volver a verificar sin cargo. Y el último es el rechazado, es donde el auto presenta varios desperfectos y no puede circular, y debe volver en 60 días también sin cargo. Esta verificación, bueno, es a través de una ley, la 2265, desde octubre del 2016. Y les voy a comentar, por ejemplo, que el cronograma que tuvo cambios, ahora hay nuevos vencimientos. Por ejemplo, el primero es el que vence las patentes terminadas en 9, que vencen el 30 de septiembre de 2020, y así sucesivamente. Si ustedes entran a la página del gobierno de la ciudad, trámites, buenosaires.gov.ar/trámites/VTB con B corta, ahí van a tener todo el cronograma para saber, de acuerdo a su número de terminación del 0 al 9, cuándo vence para poder hacer el pedido de cronogramas. Bueno, los requisitos son: tiene que tener el DNI vigente, la licencia de conducir vigente, el seguro del vehículo también vigente, constancia de pago correspondiente a la reserva de turno, o sea que primero tenés que pagar cuando entras a hacer el pedido del turno, si tenés el vehículo, cédula verde o azul, motovehículo, cédula verde y o rosa. Y también dice que es indispensable contar con una casilla de correo electrónico, ahí donde vas a recibir un mail con el código de reserva y otra para descargar la boleta. Allí en esa misma página está la posibilidad de reservar el turno, completar el formulario, y después también tenés la opción de seleccionar alguna de las 7 plantas, el día y los horarios disponibles. Perdón, el costo de este trámite es 1.838 pesos para los vehículos y 691 para los motovehículos. ¿Quiénes están exentos de pagar esto? Los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo jubilatorio, que sean titulares de un vehículo exento del pago de patente. Los discapacitados titulares del vehículo deberán pagarlo si verifican fuera del plazo establecido por la ley. Y después dice que para solicitar la exención hay que enviar la documentación escaneada a exentosbtv@buenosaires.gov.ar con la copia del DNI, copia de la cédula verde y copia del certificado único de discapacidad, ¿sí? O en caso de jubilado, comprobante de haberes mínimos. Bueno, esto es más o menos en general. Además están los vehículos escolares, los taxis, los remis, los comercial de carga, el transporte de personas o gran porte, que también tienen que hacerla en la avenida Roca. Así que, bueno, eso es lo que tenemos para poder informarle, algo que, entre comillas, volvería a una normalidad, aunque, como ellos mismos dicen, recién el año que viene, en febrero del año próximo, se va a poder ya tener dispuesto bien, como era antes, vamos a decir. ¿Te acordás cómo era antes, hace 6 meses? Lo que hacíamos, ¿vos te acordás lo que hacías hace 6 meses? Que no podés hacer ahora, por ejemplo, bueno, sacar turno de la BTV. Y eso, así que por ahora estamos así. Bien, yo estaba, bueno, viendo a través de las redes la repercusión, sí, y en C5N, en TN, aparece esto que sucedió en la legislatura porteña, y alguien también indica sangre de enfermeros en los trajes de los policías, ¿no? Y que por el otro lado tampoco se dejó paso a las ambulancias para que pudieran asistir a las enfermeras, sobre todo a 2 de las chicas que estaban lastimadas y que tenían que ser atendidas, ¿no? O sea, una cosa maravillosa, la verdad. Sí, increíble. Y bueno. Bien, ahora, ¿qué pasa? Digamos, ya todos sabemos que la única manera de cuidarnos hasta que tengamos la vacuna va a ser el barbijo y la distancia social y el alcohol en gel, o sea, lavarse las manos, usar alcohol en gel en las manos, 2 metros de distancia y el barbijo. Por ahora no tenemos otra posibilidad. Ahora, si vos tuviste la mala suerte de engancharte este coronavirus, sabés que existe la donación de plasma para los pacientes que han tenido coronavirus. Entonces la pregunta es, ¿quién puede donar plasma? El gobierno de la ciudad nos indica que tienen que ser personas que ya hayan tenido, que ya hayan pasado los 14 días de su recuperación contando con 2 pruebas negativas para COVID-19. Personas que no tengan antecedentes transfusionales previos, ni tampoco abortos o antecedentes gestacionales. Entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, y estar clínicamente recuperados. El punto es que, bueno, hay distintos lugares en donde vos podés ir a primero te hacen haces como una entrevista, te explican, te hacen una historia en donde también el hospital en donde vos hagas la donación quiere ver si estás apto y podés hacerlo, ¿no es cierto? En el caso del Hospital Pirovano, yo que soy trabajadora de él, ahí en Monroy, al 3500, en el barrio de Coghlan, si vos podés llamar de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 14 al 4542-7623, ahí se te va a informar todo lo que necesites o todas las dudas que tengas para saber si podés ser un potencial donador de plasma. Te vuelvo a reiterar el teléfono, 4542-7623. Esto es para la gente que está cerca del Hospital Pirovano, que quiere venir al hospital a donar. Cada hospital tiene sus teléfonos, sus vías de comunicación. Tenés el Hospital Álvarez, el Argerich, el Durán, el Fernández, el Muñiz, el Ramos Mejía, el Santo Yani y el Tornú, ¿sí? Así que acércate, si no, si tenés otro hospital más cercano a tu casa, y fíjate a ver qué es lo que podés averiguar, porque no todo el mundo es potencial donador de plasma, pero a veces también podés incluirte en alguno de los proyectos que se están haciendo en cuanto al estudio del plasma, ¿sí? Y la posibilidad de que esto no le dé una solución al coronavirus, pero sí sea algo que ayude a aquellos pacientes que están mucho más comprometidos con esta enfermedad, ¿no? Que la están transitando y están pasándola mal, ¿sí? Yo bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Quizá vos la sepas. Yo te la puedo contestar. Yo te pregunto. A ver. Porque sí. Yo veo a veces por Facebook, ¿viste? Que mandan a personas y dicen, por favor, necesitamos que pueda alguien donar plasma para fulanito, para menganito, que está mal. ¿Es así o vos vas, donás plasma y estás en una lista de espera, como por ejemplo es la donación de órganos y demás? Vos podés ir al hospital y decís, yo vengo a donar plasma para fulano que está ahí internado en tal hospital. No podés, por eso yo a veces lo veo y digo, no, es me parecía a mí, ¿no? No sé por qué piden así, de aparte, que haya no alguien se puede que vaya a donar sangre. No se puede suministrar plasma en cualquier momento. Yo, eso habría que hablarlo, en algún momento lo podemos hablar con el doctor Teijeiro, si querés. Pero claro. Yo sé que no es en cualquier momento ni a cualquier paciente que se le puede donar. Muchos compañeros míos que han estado comprometidos con esta enfermedad, que han tenido que ser internados inclusive, ellos han mejorado al darles antibióticos. No me preguntes cuáles, pero por el tema de la neumonía, es como que esto ha colaborado en que se recuperen más rápidamente, porque por ahí la internación es por las complicaciones respiratorias o porque no pueden bajar la fiebre, están todo el tiempo con fiebre. Y también algo que hay que tener en cuenta, que hoy lo charlábamos por un amigo que seguramente también se va a poner bien, que ahora está internado, pero va a estar bien, hay algunos episodios que se desarrollan en forma aguda a través de lo que se llama una trombosis pulmonar. Entonces, cuando uno no hace falta estar con mocos, ni haber perdido el olfato, ni haber tenido fiebre, pero si vos sentís que realmente te está faltando el aire, tenés que consultar, ¿sí? Uh-huh. Porque esto puede ser también, o sea, es otra manera de aparición, digamos, de esta enfermedad. Entonces, ojo con estas cuestiones, porque uno esto no lo escucha tanto, ¿sí? Uno escucha más la fiebre, la tos, y la falta de gusto, la falta de olfato. Así que bueno, nada, eso es para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Bueno, nos quedan dos minutitos. Perfecto. Nada más. Bueno. Y vamos a saludar a Julio Pardo en la M690 y a Nati Bianchi aquí en la retaguardia, en el estudio de Mataderos, agradecerles a los dos que están siempre aquí con nosotros, y vamos a irnos con otro tema de locos, y que en realidad, de este tema de los locos que hoy elegí, es el tema que más me gusta, es el tema de los tres, ¿viste? Cuando decís, bueno, a ver, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, el que más me gusta históricamente es un tema de Alejandro del Prado, que él es un músico y compositor y guitarrista argentino, que bueno, no es tan conocido, pero que su tema sí quizás sea más conocido inclusive que él, que son Los Locos de Buenos Aires. Así que bueno, nos vamos con esta música, y si te parece, Luis, nos encontramos el próximo lunes. Muy bien. En este programa que se llama